CX36, Radio Centenario, tiene el gusto de presentar su informe especial a cargo de nuestro cronista parlamentario, Fabricio Acosta Machuca. Hola, ¿cómo están? Saludos a la gente que nos acompañó en la primera edición de Puesta al Día, la que nos acompaña ahora en Mañanas de Radio, a Blanca Rodríguez, que está allí en los controles técnicos. Hoy damos cuenta de lo que va a ser la reunión en el Ministerio de Trabajo de los integrantes de la Mesa del PAN, pero no escuchábamos la nota en el informativo de la mañana, la vamos a escuchar ahora. Luis Echeverría hablaba con nosotros respecto a este cuarto intermedio que se levanta luego de la actividad que tuvieron la semana pasada. Esperan que se solucione. La idea es que le quiten el notoria mala conducta al trabajador que se despidió. Tal vez que no se retome al trabajador porque el trabajador tampoco tiene mucha gana de quedarse. Mientras que por otra vía va la denuncia de que este trabajador fue agredido por uno de los Fernández, por uno de los patrones de Frío Pan. Esto era lo que nos contaba Luis Echeverría, lo escuchamos. Es correcto lo que tú decís. Hubo un cuarto intermedio porque salió una propuesta, iniciativa al Consejo Salario, y es lo que va a analizar el sector empresarial y también la parte trabajadora. ¿Qué tan lejos fue la situación planteada? ¿Qué tan difícil fue la discusión, Echeverría? Bueno, la discusión a priori fue bastante dura, ¿no? No tan distinta a lo que pasó el martes dentro de la planta. Vinieron con un tono agresivo y patoteril, y eso es lo que rechazamos de plano, ¿no? Y más allá de la propuesta puntual que existe respecto a la situación del trabajador y la reestructura del turno de la noche, lo que nosotros decimos es que no vamos a permitir más ese tipo de atropello y avasallamiento a los trabajadores, ¿no? ¿Y desde el Ministerio de Trabajo qué tono vieron? No, el Ministerio de Trabajo, la verdad que justo decirlo, siempre... a favor de respeto, ¿no? Y en ese sentido, cuando hace los alegatos del abogado de la empresa, el doctor Pérez Tabó, quedó claramente establecido la agresividad con la cual entró el dueño, ¿no? Porque en su relato dice que de no haberle pegado al torno, que es una mesa donde trabaja el personal, y haber estado su señora, que se puso en intermedio y empujó a nuestro delegado sindical, claramente ahí describe que si no hubiese pasado eso, directamente la piña hubiese ido hacia el trabajador, por lo cual se contrata la agresión, ¿no? Uh-huh. A partir de ahí no hay nada más que decir, salvo que lo que planteamos nosotros, ante todo, es el respeto, pero el límite, ¿cuál es? Cuando se intenta agredir a otra persona, ¿verdad? ¿Cree que se juega un poco también con aquello de que, bueno, el trabajo no abunda y se puede presionar? También sospechamos que podía haber cierto trasfondo de eso, porque no solo está pasando en Frío Pan, ¿verdad? Lo vemos en Vintelux, en el Dulce, con el cierre de Yasaki, que acusan a los trabajadores de por los paros y porque no les gusta la cara de algunos dirigentes sindicales, como si eso tuviera algo que ver, ¿verdad? Nosotros entendemos que sí, que puede haber algo de eso, pero nosotros queremos dejar bien en claro que el sector trabajador no pone el palo en la rueda, ¿no? Porque si no tenemos empresa, no tenemos trabajo, y si no hay trabajo, no tenemos el sustento para llevar a nuestras familias. La lucha se hace cuando se necesita, no se hace porque sí, ni tampoco para cortar el hilo, como se dice por parte a veces del Director Nacional de Trabajo, generando que los empresarios se enojen. No, sin duda alguna. Nosotros sabemos que el paro es la herramienta que tienen los trabajadores, pero es lo último que se utiliza, ¿verdad? Porque si nosotros parásemos siempre, desgastamos la herramienta, por lo cual no es como bien dices tú, ni el Director Nacional de Trabajo, ni el sector empresarial. Nosotros no estamos para poner el palo en la rueda, ni para parar pagando para nuestras casas, porque nosotros lo que queremos es trabajar, pero que se respete los derechos y que además, a fin de mes, tengamos nuestro salario como corresponde. Por último, Echeverría, ¿el martes tienen que dar respuesta a ustedes o también tienen que dar respuesta a la patronal sobre la propuesta? Básicamente, claro, tiene que dar respuesta a la patronal, ¿no? Porque nosotros dijimos que el compañero no hizo nada grave como para que le pusieran una tora en mala conducta y lo despidieran, ¿no? Tan solo el compañero lo que dijo es, con el debido respeto, de que el dueño, por más que fuese dueño, no podía trabajar en esas condiciones. Primero incumpliendo todas las normas sanitarias y de sanitización y de cuidar el producto, pero además incumpliendo lo que dice el convenio colectivo. Y ahí sí fuimos muy enérgicos y enfáticos, porque en algún momento el ministerio dijo como que, ¿cómo no puede trabajar el dueño si es el dueño de la empresa? No, es el dueño de la empresa, pero es un directivo. Ellos están en la estructura direccional, no en la estructura de los trabajadores que trabajan en la planta productiva, ¿verdad? Claro. Inclusive el convenio colectivo nuestro acota hasta el trabajo del supervisor, que no puede ocupar un turno permanente de un trabajador, de un operario. Veremos qué sucede entonces en la reunión de la jornada de hoy de la mesa de pan con la patronal de Friopan allí en la Dirección Nacional de Trabajo. Hablando de Davedere, en lo que fue la actividad cumplida frente al Ministerio de Trabajo de los sindicatos de la industria y concretamente de Yazaki, estuvo también Federico Davedere en la locución. Por ejemplo, Carlos Martínez, representante del sindicato de Yazaki, dijo que este director nacional de trabajo en 5 años lo resubió 15 minutos y que sale ahora a atacar a los trabajadores diciendo que se cortó la piola, cuando en realidad lo que se estaba denunciando era trabajadores que cumplían tareas lamentablemente con falta de luz, algunas cucarachas que aparecían en la comida, el tema vinculado también a no permitir amamantar a muchas de las mujeres que viajaban de Rosario a donde estaba la planta en Colonia o en otras localidades, y que parece que eso fue lo que para Davedere es cortar la piola. Anuncian que, como escuchaban hoy a Dardano, no lo vamos a repetir, lo escuchaban hoy en la mañana, pero Dardano, el presidente de la Confederación de Sindicatos de la Industria, dijo que la idea es no desocupar ni entregar las maquinarias hasta que no aparezcan soluciones para estos trabajadores, que pueden pasar por seguros de paro de 2 años, por mejorar el tema de despido. Es muy difícil recuperar las fuentes laborales porque la idea de la empresa es irse e irse. Pero vamos a escuchar lo que decía Carlos Martínez, representante de los trabajadores de Yazaki. Hasta que llega esta nueva gerencia y empieza a violar los convenios colectivos y empieza a complicarle el ordeño a las compañeras que estaban en lactancia y empieza a complicar las situaciones de los compañeros y compañeras oncológicas. Hoy tenemos una compañera en silla de ruedas que no sabemos dónde está la responsabilidad de esta empresa. La compañera le da una CD y de día para el otro se encuentra sin empleo. Una falta de sensibilidad enorme, enorme. Habíamos conseguido, poniendo mucha cabeza, la apertura de la planta en un segundo turno de Las Piedras. Así que miren qué difícil que estaban las cosas, qué imposible que era negociar con nosotras y con nosotros cuando se conseguían estas cosas. Para lo que dicen, porque queremos ser claros, siempre se aprovecha para politizarlo partidariamente, pero para lo que dicen que es un cambio de gobierno, le queremos contar. El gobierno que viene fue el que trajo esta empresa. Y que en el segundo periodo del gobierno que viene fue que se instalan Las Piedras. Y que en el tercer periodo del gobierno que viene había sido que las dos plantas tenían más población que nunca. Por lo tanto, no queremos que nos utilicen quienes deberían ser responsables de esta situación en estos últimos 4 años, que no nos utilicen. Que no nos utilicen para sus chiqueras políticas, porque también pudieron haber hecho muchas cosas por nosotros. Cuando le propusimos, cuando hacíamos las denuncias de las violaciones de los convenios colectivos, cuando le mostrábamos los videos de las compañeras y los compañeros trabajando al oscuro, cuando le mostrábamos la comida con cucarachas, cuando le mostrábamos que no había componentes, acá decían que era la empresa y que ella decidía y nos estaban enterrando, porque debe haber cómplices acá adentro también. La persona que mejor ha defendido a la empresa en el Estado Público se llama Federico Davedere. Salió a decir que fueron los trabajadores. En vez de defender al uruguayo, en vez de defender al laburo nacional, en vez de defender las legislaciones nacionales, salió a criticar a los vecinos y a las vecinas, salió a criticar al pueblo obrero, salió a criticar a las compañeras que quieren amamantar a sus hijos. Eso para él Eso para él es tirar la piola, parece. Con ese señor tuvimos 15 minutos de reunión en 5 años. ¡15! Pero resulta que rápidamente desde la playa salen a hacer el mandado al patrón. Esas cosas no se hacen. Se legisla y se gobierna para los y para las trabajadoras. No se juega de esa forma. No se ponen una lista negra a los compañeros y a la compañera que todavía que quedan sin laburo, viene un tipo de gobierno y decir, vamos a ver qué hacemos con todo y para todo. No, esta gente tira la peona, esta gente es una lista negra y le complica la posibilidad laboral aún más a la salida de estas situaciones. Estamos atentos a todo lo que se viene dando. Venimos reclamando desde hace rato, pero no nos quieran poner en el lugar de los culpables porque seguimos unidos. Nos habrán sacado laburo. Lo que no nos sacan es la dignidad. Lo que no nos sacan es el combate. Lo que no nos van a sacar. Y eso le duele. Ni una sola conquista del ajicismo. Se lo dijimos al principio. Se lo dijimos en el medio. Y se lo vamos a decir siempre. Somos la UNRA. Aprendimos que todo con combate y con combate lo vamos. Ahí tenían a Carlos Martínez, representante de los trabajadores de Yazaki en frente al Ministerio de Trabajo. También habló allí Marcelo Abdala, el presidente del PCNT, quien destacó que en la reunión de mañana miércoles con Yamandú Orsi, la central obrera a las 2 de la tarde en el edificio alemán, va a estar trasladando toda esta problemática. Es absolutamente indispensable que el Poder Ejecutivo, que asume funciones a partir del 1 de marzo, cosa que vamos a estar conversando pasado mañana con el propio Presidente de la República, electo y entrante al 1 de marzo, Yamandú Orsi, que nuestro país monte una negociación tripartita para mirar una estrategia de desarrollo, para mirar las capacidades de planeamiento estratégico del Estado, para recrear las condiciones de la política industrial y que abra caminos de industrialización del país, porque no hay desarrollo sin industria. Mientras tanto, queridas compañeras y compañeros, es público y notorio que el día viernes la Unión Nacional de Trabajadores del Metal y Ramas Afines, junto al PCNT, plantearon aquí mismo al ministro de Trabajo que la parte trabajadora quería una negociación intensa para ver en qué condiciones quedan nuestras compañeras de Yazaki Las Piedras y Yazaki Colonia, en la cual obviamente no hay transacción en esta materia. Nunca, nunca jamás el movimiento obrero uruguayo, clasista, democrático y masivo, bajará de sus banderas la necesidad del trabajo de calidad, de resolver prioridades para las trabajadoras y trabajadores de Yazaki Las Piedras y Colonia, de ver con todas las instituciones de qué manera solventamos trabajo y también de plantear, a pesar de que sabemos es muy difícil, que esta transnacional revierta su decisión. Pero como bien decía Danilo, si este camino es complejo en el corto plazo y depende de políticas que habrán de instrumentarse seguramente con el nuevo gobierno, también defender qué nivel de ingresos se llevan nuestras compañeras en la finalización del contrato de trabajo y qué cobertura de seguro de paro tenemos para solventar básicamente una vida lastimada y agredida por esta transnacional. Parte de lo que decía el presidente de PIT-CNT, que reitero, se reúne mañana miércoles con Yamandú Orsi por este y otros temas a nivel laboral. Habló de recuperación salarial, habló de recuperación de fuentes de trabajo, dio allí un análisis respecto a lo que son los logros del actual gobierno y criticó algunos dichos de Mario Vergara respecto a el tema del déficit fiscal y el papel de las empresas públicas, manifestando que ha dicho mentiras. Vamos a escuchar lo que decía Arbelech. De creación de empleo le tenía que seguir el proceso de recuperación del salario real, y eso es lo que ha sucedido. Si comparamos la situación de hoy con la del 2019, el salario real está 2,7% por encima de lo que estaba en 2019. En materia de inflación, En el 2019 la inflación fue de 8,8%. En el 2024 es de 5,5%. Esto quiere decir que van 19 meses donde la inflación está dentro del rango meta y con el resultado de enero, que lo vamos a tener en algunos días, seguramente se completen 20 meses de inflación dentro del rango que define las autoridades económicas. Y esto obviamente que es muy importante porque menos inflación es más salario real en el bolsillo de las personas, más poder adquisitivo en el bolsillo de las personas. El economista Vergara habló que hubo un adelanto de impuestos de las empresas públicas por 1.400 millones de dólares. Eso no es cierto. Eso es, permítame la palabra que nunca la uso, pero eso es una mentira. El adelanto de impuestos, que es algo usual en la gestión fiscal que realizamos en 2024, fue de unos 60 millones de dólares. El economista Vergara, digo economista, aunque realmente que diga 1.400 millones de dólares es bastante disparatado, el economista Vergara habló de 1.400 millones de dólares. Para que se hagan una idea por qué digo que la cifra es algo ridículo, además de que es mentira, porque no se adelantó ese monto de impuestos. La totalidad de impuestos que pagan las empresas públicas que pagaron en 2024 fueron alrededor de 1.900 millones de dólares. Y el economista Vergara dice que se adelantaron 1.400 millones de dólares. Es decir, que le dijimos a las empresas públicas, los nueve meses, casi nueve meses del mes que, del año que viene, ¿me lo pagás ahora? Eso no es cierto. Y de vuelta, si usé la palabra mentira, es porque en esta ocasión ameritaba ese vocablo. Con respecto a este tema, el presidente de la República se ha comunicado con el presidente electo, porque no es aceptable que se hable públicamente y que se digan estas mentiras. En lo personal, y hablo también como equipo económico, quiero dejar bien clara la situación. El resultado fiscal es mejor en 2024 de lo que fue en 2019. No es necesario que se realice un ajuste fiscal en el 2025, como se lo he transmitido al ministro designado O'Donnell. Y lo que entiendo que está pasando es que se está abriendo el paraguas para que luego se haga una consolidación fiscal, ya sea por aumento de impuestos o por reducción de gasto. Esta administración está dejando la política fiscal ordenada, sin necesidad que se recurra a un ajuste fiscal. Y agradezco la oportunidad de aclarar, y reitero, no son los adjetivos que suelo usar, pero si lo uso es porque la situación lo amerita. Y Mario Vergara habló ayer cuando en la noche el MVP le dio su apoyo para ser candidato a intendente de Montevideo y habló de este tema y también contestó lo que decía Arbeleche. Dice que no quiere entrar con el tema de las cifras, no solamente son el tema de las cifras, los montos respecto a si mintió o no mintió. Sí dice que hubo errores en los manejos de la información en la bancada de senadores de Frente Amplio y que por eso había difundido un dato que no era correcto y que se tenía que pedir disculpas, la pedía, dijo Vergara, pero no quiso entrar en aquello de que esto intenta tapar o buscar o allanar el camino para el aumento de impuestos o lo que ha llamado la consolidación fiscal el ministro Gabriel O'Donnell. Vamos a escuchar lo que manifestaba Mario Vergara, comenzando con el apoyo del MVP a su candidatura. Sin duda esta es una instancia muy importante para nosotros en clave de campaña, en clave también de los vínculos políticos, por supuesto, dentro del Frente Amplio, pero sobre todo que nos permite impulsar esta candidatura que a lo que apunta es a que el Frente Amplio siga gobernando Montevideo, siga gobernando el departamento, pensando en la gente. Que es una campaña que apunta a no solo a volver a gobernar Montevideo, sino también a ganar los municipios de Montevideo en un gobierno de mucha más cercanía, participación, escucha, que es lo que tenemos que estar profundizando sistemáticamente, porque es la forma en que uno palpa, vive, comparte los problemas de la gente y desde la Intendencia tratar de contribuir, de ayudar a que la gente esté, que esté mejor. Queremos un Montevideo que sea menos fracturado desde el punto de vista social. La Intendencia no es la única, ni que hablar, pero tiene roles en eso. Queremos sentirnos orgullosos siempre del departamento en el que vivimos. Y bueno, este apoyo político sin duda es de muchísima importancia de cara a las elecciones del 11 de mayo y de cara, vuelvo a decir, a la continuidad del Frente Amplio en el gobierno departamental. Bueno, aprovecho para consultarle, de cambio brevemente de tema, acerca de la polémica que se ha generado con la ministra de Economía en las declaraciones que brindó luego del Consejo de Ministros y esa respuesta también que no hubo en hora de la tarde en torno a las cifras del déficit fiscal. ¿Qué consideración tienen para hacer al respecto? Sí, el centro de la discusión no pueden ser las cifras en particular, sino la práctica que ha hecho este gobierno de adelantar ingresos del año que viene a este año y postergar gastos de este año al año que viene. Prácticas que obviamente alteran el número del déficit fiscal. Nosotros eso es lo que habíamos tratado de dejar claro y eso lo reafirmamos. ¿Manejamos sí un error en la cifra del adelanto de impuestos de empresas públicas? Sí, era una cifra que se había manejado en una reunión de la bancada de senadores en el Frente Amplio y bueno, y en el día de hoy nos avisaron de que esa cifra no era la correcta y no tengo ningún problema en asumir eventualmente el haber repetido una cifra errónea. Pero la práctica es la misma. Más allá de la magnitud, es claramente una intención de mostrar un déficit más bajo que viene de la mano de aumentar impuestos, entre comillas, artificialmente y postergar gastos para el año que viene. El ministro dijo que Vergara mintió. ¿Cómo toma esa declaración? Bueno, la verdad, yo no entro en el terreno de los agravios, jamás me habrán escuchado, ni respondo en ese terreno. En todo caso, da la impresión de que es más fácil agraviar que asumir que la política fiscal de este gobierno realmente fracasó. En su argumentación, la diferencia en el número es muy importante, estamos hablando de 60 millones y más de 1.400 millones, que fue lo que usted planteó. Si bien usted dice que conceptualmente no cambia, el número es muy importante como para que no haga una diferencia. Y por eso creo yo que la ministra se refirió al concepto de mentira. Bueno, yo no hablo por cuál fue el concepto que quiso transmitir la ministra. Vuelvo a decir, yo no entro en ese terreno. En todo caso, la práctica política está, la intencionalidad política de mostrar un número de déficit fiscal menor al real está, y eso lo reafirmo. Vuelvo a decir, fueron números que en algún momento se manejaron a nivel del frente en una reunión de bancada y que evidentemente después hoy se corrigieron. Pero vuelvo a decir, no pasa por el orden de magnitud el hecho de que la práctica de querer mostrar una cifra de déficit fiscal menor a la que realmente da, está sobre la mesa y es realmente inapropiada e inaceptable. De declaraciones o una subida de impuestos o un ajuste fiscal por parte del gobierno entrante? De ninguna manera. Lo que corresponde primero es entender cuál es el estado de situación. Y lamentablemente la transición en esta materia ha sido poco transparente y por lo tanto todavía falta información para tener claro cuál es el estado de situación. Eso lo están haciendo las actuales autoridades electas en el Ministerio de Economía y obviamente en función de eso es que se podrá tener un claro panorama de dónde se está parado. De ninguna manera esto es un preámbulo de una idea de ajuste fiscal y nada por el estilo. Eso ya fue descartado por el propio ministro designado O'Donnell y esos no son más que fuegos artificiales en el debate político. De ninguna manera ese es el horizonte. ¿Le consta a usted que hubiera llamado entre el presidente electo y el presidente actual a raíz de estas declaraciones suyas? Ni me consta ni me deja de constar, porque en todo caso no sería yo el vocero de una circunstancia de esas. Ahí tenían la palabra de Mario Vergara. Hacemos el presidente chileno Gabriel Boric, que estuvo aquí en nuestro país. Primero se reunió con la calle Pou en el Palacio Esteves, después con José Mujica en la chacra último, y también en la noche con Yamandú Orsi, allí en la zona de Salinas. Dijo que se ha trabajado bien con el presidente de la calle Pou, más allá de que tiene más afinidades ideológicas con Yamandú Orsi. Se le preguntó en torno al tema de la región, preocupa para él la situación de Venezuela, donde considera que el gobierno se robó las elecciones. Habló de dictadura y también de una investigación interna que está haciendo Chile por la muerte de un disidente que consideran puede haber sido un asesinato conducido por el propio gobierno venezolano, lo cual generaría, dijo Boric, que hagamos las denuncias correspondientes a nivel internacional. Vamos a escuchar. Además, el cariño, la experiencia, el ánimo de pasar la posta, el ánimo de, me decía, saber cuándo retirarse también. Pero de que haya una barra que a uno lo supere con ventaja, como dice él. Así que muy, muy agradecido de esta instancia, de este encuentro. Por cierto, como les contaba, pasé antes a ver a Luis Lacalle, que él también tuvo la gentileza de, cuando estuvo en Chile en un homenaje al expresidente Piñera, él pasó a verme primero, y es lo que corresponde, somos jefes de Estado. Estaré con Yamandú Orsi, que desde el primero de marzo va a ser también compañero presidente acá en el Uruguay. ¿Qué espera del gobierno? A ver, mire, con el actual gobierno tuvimos unas excelentes relaciones. Ahora, evidentemente, con Yamandú, y hemos conversado antes, tenemos mayor afinidad ideológica, sin perjuicio de que yo le tengo un profundo respeto al presidente Lacalle. Creo que eso queda absolutamente claro y tuvimos excelentes relaciones entre nosotros y nos prestamos ayuda cuando fue necesario. Pero en el marco de esta afinidad ideológica creo que tenemos que ser muy, muy firmes, muy frontales, muy esperanzadores también en la defensa de la democracia. Estamos en un momento en donde ustedes han visto, en toda América Latina y en el mundo, se tambalea un principio que es demasiado importante en política y en sociedad, que es no sembrar el odio. Y hoy día vemos que hay quienes para hacer política siembran el odio. Y creo que a eso nosotros tenemos que ponerle una resistencia de esperanza, de cariño, de políticas públicas que le mejoren la calidad de vida a nuestro pueblo. Y con Yamandú no me cabe ninguna duda que vamos a trabajar firmes en la integración de América Latina en esa línea. ¿Perdón? Mira, algo conversamos, pero lo hemos conversado antes muchas veces. Y Pepe lo ha dicho de manera muy clara, yo también. Lo reitero, no tengo ninguna duda de que en Venezuela se robaron la elección, no tengo ninguna duda de que en Venezuela hoy día hay una dictadura que persigue a quienes piensan distinto. Nosotros como país, además, lo ha adelantado la ministra del Interior, hemos decidido que en la medida en que avanza la investigación y si se confirman las sospechas que existen respecto al involucramiento del gobierno venezolano en el asesinato de Ronald Ojeda, vamos a recurrir a la Corte Penal Internacional. Esto de confirmarse, cosa que le corresponde a la justicia, no a nosotros, pero de confirmarse, es gravísimo. Gravísimo. Y acá que nadie le baje el perfil. Si acá se confirma que hubo una acción de un gobierno extranjero para asesinar a un disidente en nuestro país, no solamente es una violación a la soberanía, es una violación a los derechos humanos y que tiene los peores precedentes y en nuestra historia de Chile los conocemos. Cambiamos de tema. En la jornada de hoy, a las 2 de la tarde, se reúne la Confederación de Funcionarios del Estado, COFE, con las autoridades del ministerio designado por Orsi a nivel de trabajo, encabezado por Juan Castillo. Entre otras cosas, estará el tema de las diferencias con el actual gobierno en torno a la liquidación de las licencias médicas, según nos indicaba José López, secretario general de la COFE. Y además, como presidente del sindicato del INAO, López pide que las autoridades del actual gobierno de Orsi de una vez por todas nombren a quiénes será el presidente y los directores del instituto, teniendo en cuenta que él manifiesta que la actual administración con Fossati está prendida a fuego. Vamos a escuchar lo que decía José López. Nosotros presentamos un documento que ya lo tiene en su poder el gobierno, donde hay otras prioridades, porque el tema de las licencias médicas es del sector público, básicamente. De todas maneras, seguramente va a estar este tema, por lo menos como titular. Nosotros también vamos a tener una reunión con el equipo del Ministerio de Trabajo y ahí sí va a estar desarrollado el tema de la licencia médica, porque hay una resolución de la Organización Internacional de Trabajo de establecer un ámbito de conciliación de 6 meses, y eso se va a procesar con el nuevo gobierno. Por lo tanto, creo que ahí sí vamos a poder desarrollar más ese tema, como el tema de la negociación colectiva del sector público y también todo lo que tiene que ver con la inspección laboral en el sector público con el equipo del Ministerio de Trabajo. Pero el miércoles hay temas de carácter general, está todo el tema vinculado a el tema de las cargas horarias y la posible reducción de las cargas horarias. Está el tema salarial, por supuesto, que para nosotros es una prioridad y que evidentemente queremos que tener una idea por dónde va a ir el gobierno en ese sentido. Está todo el tema del empleo, ¿no? El empleo y las nuevas formas de empleo, que evidentemente va a haber una situación para desarrollar durante todo este periodo de gobierno. Y bueno, y aparte de temas de carácter general vinculado a los temas de Estado, digamos, que tiene que ver con la salud, la educación, la vivienda, y que, bueno, es importante tener una reunión con el presidente de la República en ese sentido. En relación a INAU, ¿cómo está la cosa? ¿Están esperando los cambios de gobierno para poder negociar? Bueno, el INAU está realmente prendido fuego, es una locura por donde se mire. Nos llama la atención que el gobierno todavía no haya definido ni esté, digamos, en la agenda quiénes van a ser los representantes del gobierno en el directorio del INAU. Realmente para nosotros es absolutamente necesario que eso se defina para empezar una transición, porque este directorio ya ha perdido todos los cabales. Y cuando hablo del directorio en pleno, ¿no? De ese directorio que el propio Frente Amplio en una interpelación le pidió la renuncia a sus 3 integrantes. Entonces, creo que es importante que lo antes posible se defina quiénes van a ser los nombres del Poder Ejecutivo para empezar una transición y para empezar a ordenar un poco una institución que está prendida a fuego por donde se mire, ¿no? En el directorio del Partido Nacional se confirmaron 2 cosas en la jornada de ayer. Por un lado, que el pedido que se había manifestado por parte de los sectores de Alianza País, encabezado por Javier García, de que se eligieran las autoridades del directorio del Partido Nacional antes de las elecciones departamentales, no corría. La idea es elegir esas autoridades después de las elecciones departamentales y municipales. Y que la MAE, que también hizo la 404 de Álvaro Delgado, de intentar revertir la prohibición para que Valentina Dos Santos se tirara como candidata a la intendencia de Artigas, también quedara de lado y finalmente por unanimidad se mantuviera la sanción. Creo que allí hubo un cambio de figuritas. Por un lado, bajando sus pretensiones el sector Alianza País de Javier García de hacer la designación de las nuevas autoridades antes de las elecciones municipales y departamentales, y por otro lado la gente Delgado diciendo, bueno, no vamos a determinar o a establecer la posibilidad de que Valentina Dos Santos se le quite la sanción y sea candidata, y se mantuvo la sanción por unanimidad para que no lo sea. Vamos a escuchar lo que decía Macarena Rubio, la presidenta del directorio del Partido Nacional. Por lo tanto, entonces, este directorio de forma unida, fraterna, quiere comentar dos cuestiones que ha resuelto. La primera, se ha resuelto que la convocatoria para la próxima convención nacional en carácter de órgano elector de las próximas autoridades partidarias del próximo directorio va a ser convocada con posterioridad al 11 de mayo, una vez que transcurra el proceso electoral que va a tener trabajando todos los compañeros que postulan por las intendencias, los gobiernos departamentales y los municipios. Así que eso se ha resuelto, por lo tanto las elecciones partidarias van a ser con posterioridad del 11 de mayo. Segundo tema que estaba en el orden del día, que también es para la atracción de la opinión pública, es que hemos recibido una solicitud de reconsideración con muchas firmas de ciudadanos de Artigas, más de 7.000, varias notas de compañeros partidarios y de agrupaciones en Artigas solicitando la reconsideración de la situación de Valentina Dos Santos, y el directorio de este partido en la mañana de hoy, por unanimidad, ha resuelto ratificar lo ya resuelto oportunamente con fecha 29 de julio. Que era, para los que no recuerdan, mantener esa sanción para que no fuera candidata Valentina Dos Santos, cosa que ya habíamos adelantado nosotros, porque la dirigente Blanca de Artigas ya había difundido un mensaje a sus seguidores marcando de que esto iba a acontecer, de que no le iban a permitir ser candidata del Partido Nacional a la Intendencia de Artigas. Nos vamos. Blanca Rodríguez en los controles técnicos, les informó Fabricio Acosta Machuca. Que sean felices, los quiero mucho. Pausa y sigue Mañanas de Radio. Hasta luego.